know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. A todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Hoy, en esta nueva edición de Derechos de Piso, tenemos como invitada a la señora Alicia Jiménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina, UCRA. Alicia, vos también sos vicepresidenta de la Federación Argentina de Consorcios. Sí, soy vicepresidenta de la Federación Argentina de Consorcios, y hemos trabajado muy bien eso con el tema paritarias, y ahora, después vamos a hablar de ese tema, nos encontramos con esta novedad. Pero, abarcamos todos los temas, ¿no? Bárbaro. Todos los temas que tienen que ver con los consorcistas y con la propiedad horizontal. Con la propiedad horizontal. Muy bien. Yo, antes que nada, si a vos te parece bien, me gustaría actualizar a los oyentes sobre temas que son prácticamente primicia de Pequeñas Noticias que salió hoy. O sea, son temas que son muy candentes. Ya se firmó el convenio colectivo de trabajo con el sector de encargados de edificio y se espera la homologación. Según trascendió, porque todavía no tenemos, no está confirmado fehacientemente, según trascendió, las partes interesadas en la firma de los convenios colectivos de trabajo del sector se habrían presentado el primero y el 9 de marzo en el Ministerio de Trabajo para ratificar diversas etapas de los acuerdos y solicitar su homologación. Un primer acuerdo que se había firmado el 22 de febrero último correspondería a la incorporación de los 300 pesos no remunerativos al salario básico de los encargados de edificio. De un mes. Claro, hay que recordarle a la gente que en el último convenio colectivo de trabajo del año pasado ya se había anticipado que se iba a dar para enero y febrero 300 pesos en calidad de no remunerativo, remuneración especial. Se homologó recién en diciembre, porque esa vez había quedado sin homologar y se homologó recién en diciembre. De esa manera se pudo dar. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia impide seguir otorgando sumas no remunerativas. Exactamente. Habría ahí una forma legal de hacer un pago en negro. Bueno, una cifra no remunerativa no tiene aportes y contribuciones, no incide en la jubilación, no incide en la obra social, no incide en las horas extras, en fin. Tiene una serie de, es prácticamente como pagar en negro. Este fallo de la Suprema Corte lo impide, y lo primero que se hizo fue incorporarlo a la escala salarial. Pero todavía esto no lo tenemos incorporado. No está incorporado porque falta la homologación. Claro. Estamos esperando la homologación. A ver cómo viene. Pero, sí, pero yo te diría 90% ya está para blanquearlo. Sí. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias tiene un programa de radio en FM Cultura, se llama Hablando con Propiedad, y ahí el presidente de la Cámara, Daniel Toco, y José Fusterla anticiparon y ratificaron lo que en Pequeñas Noticias teníamos todavía como no confirmado. Por otra parte, también Víctor Santamaría, desde su Facebook, anunció que salía del Ministerio de Trabajo el miércoles a las 6 de la tarde para, después de haber ratificado el último convenio. En ese último convenio ya habían anticipado que era un 21%. Pero sobre el tema porcentajes vamos a tener varias semanas de discusión. Sí, ya lo creo. ¿En qué consiste el convenio? El convenio consiste en, primero, en pasar estos 300 pesos no remunerativos de enero y febrero como remunerativos para marzo y abril. En mayo otorgan un 7%. Sobre esos 300, Sobre ese 300. Y en agosto otro 7%, y en octubre un 7,5%. Vos sabés que en estos casos los porcentajes no se suman. La Cámara reconoce haber otorgado un 21,5%, que sería la suma de 7 más 7 más 7,5, que en este caso no es así porque es interés de interés. Claro, un atotismo que 23 y pico sale. Correcto. Y la incorporación de los 300 pesos no remunerativos como remunerativos a la escala salarial significa un 12% de aumento. Exactamente. Todo eso sumado en forma correcta, o sea, un 12% primero, 7 después, otra vez 7 y 7 y 5, suma un 39% de aumento. 40%. Cerca de un 40%. Además, agregale a eso los las cargas sociales. Bueno, ese porcentaje sube para todo. Sí, sí. Para aportes de contribución. Además, te digo, claro, salario de bolsillo. Y además, ¿no? Bueno, y siempre que queda, vamos a ver que los adicionales queden lo mismo, porque en una época era un 21, después más o menos eso fue igual, pero era un 21%, por ejemplo, para el básico y por ahí era un 28% para los adicionales. Eso ha pasado algunos años. Entiendo. Que no se hablaba, el adicional nunca se habla, ¿viste? Entonces queda como que se aparece el básico y después tenemos los adicionales. Bueno, después de esta introducción, que a lo mejor fue un poco larga, pero bueno, era vale importante. Vale la pena. Sí, era importante anunciarle a la gente esta noticia. UCRA, vos representando a UCRA, ¿qué reflexión podés hacer? Bueno, nosotros vemos claramente, porque el año pasado le hemos entregado una nota, dígame si entradas al ministro, nos convocó. Al ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo, exactamente, al doctor Tomada, lo derivó a la doctora Rial, nos convocó a la doctora Rial, estuve en despacho con ella. Bueno, pensaron que algo había que hacer, la derivaron a la parte legal, conclusión que obviamente nos contestaron que no estábamos habilitados por una serie de cosas porque no sabemos ya, léase administrativamente, entre paréntesis, políticamente. Bueno, este año también, con motivo de la gran repercusión, ya unos días antes, porque lo han leído en tus pequeñas noticias y porque nosotros hemos también difundido todo esto, la gente está muy agitada y angustiada con este aumento, con este y además todos los aumentos que han llegado a las expensas, y entonces hay gente que dice, yo pagaba 300 pesos el mes pasado y este mes me llegaron 550, 600 o de 300, es así, y no vamos a poder seguir pagando, eso obviamente hace. Pero Alicia, ¿pero por qué? Porque toda la masa salarial, todos los trabajadores están en este momento en paritarias y de alguna manera van a recibir algún tipo de aumento, y los que son profesionales adecúan sus honorarios, y el que es comerciante remarca. Sí, pero lo leí además en tu, lo que dice una, no me acuerdo el nombre de la administradora, que hay un 30%, yo creo que más, de gente que o es jubilada, pensionada, o no está en paritaria, y que tiene bajos salarios y que no llega a esos aumentos, porque además no solamente ha aumentado esto, ya sabemos la incidencia que tiene el sueldo y las cargas sociales del encargado, que además nosotros decimos que no estamos en contra de los derechos que han obtenido para nada, sí. Hay que adecuarlo, eso que quede bien claro, pero también todos los las obligaciones que tenemos, todas las ordenanzas han aggiornado sus honorarios de los profesionales, etcétera, y los servicios, y todo eso prácticamente dentro de un consorcio. Nosotros vemos que las obligaciones, que tenemos un paquete importante anteriores, más las nuevas, que después lo vamos a hablar, más estos honorarios de administrador, no queda dinero absolutamente para nada, o sea, para las cuestiones totalmente urgentes. Un caño se rompe, se pincha y hay que taparlo y nada más. No se puede hacer un mantenimiento importante, y eso es un deterioro bastante serio para el patrimonio de la gente, que a lo mejor lo ha comprado con mucho sacrificio. Nosotros vemos que la morosidad en este último tiempo ha aumentado muchísimo. Y bueno, eso tenemos que corregirlo de alguna manera, porque Después nosotros nos quejamos cuando se toman predios, cuando la gente se lanza en búsqueda de una propiedad. Nosotros sabemos que no hay crédito, prácticamente, lamentablemente hay un sector de la población que lo está necesitando, aunque sea para tener una vivienda mínima, no hay créditos y los alquileres son altísimos, tampoco se puede acceder. Y nosotros tenemos bien claro que hay familias que se han desplazado de su casa para casarse en un pequeño departamento, están con hijos y vuelven a la casa de sus padres para poder alquilar ese departamento y poder hacer frente a las expensas y no perder el departamento. Entonces la calidad de vida de cierta clase, de cierta porción, no clases, no tendría porción porque llegan a todas las capas sociales, se ve deteriorado. Y eso es claro, ¿viste? Ahora, vamos a buscarle la punta para que las expensas no suban de esta manera que están subiendo, porque nosotros vemos que hay un salto muy, muy importante y también sé un poquito a qué apuntan y después te lo digo. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero antes de eso me gustaría dejarte una pregunta para cuando volvemos del corte. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, esta vez como novedad, tuvo dos reuniones con sus asociados, o con parte de sus asociados. En una primera recibió la indicación de sus asociados, si bien una minoría estaba a favor de retirarse de paritarias, o sea, no participó más. ¿Cuánta gente participó en esa reunión? Sí, en la primera reunión participaron 20 administradores y en la segunda participaron 17. Muy Adrián Ilarza y algún otro administrador más estaban a favor de retirarse de paritarias, cosa que la mayoría no estuvo de acuerdo, y la Cámara se llevó la instrucción de otorgar entre el 20 y el 25%, 20 de mínima y 25% de máxima. Y en la segunda reunión ellos vinieron y prácticamente perfilaron este acuerdo. Dijeron, este es el acuerdo al que nosotros arribamos, este es el acuerdo que prácticamente vamos a tener que firmar. Esa fue la novedad y me gustaría una reflexión para después del corte. Vamos a meter un puestecito. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la señora Alicia Jiménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina, UCRA, también llamada UCRA, o sea, en sus siglas UCRA. Yo te comentaba Alicia, que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal había hecho dos reuniones. En la primera se había llevado las indicaciones, o por lo menos la voluntad de los socios. En la segunda vino y dijo, este es el acuerdo al que nosotros pudimos arribar. ¿Qué una reflexión sobre este tema? Bueno, una reflexión y una pregunta. Me gustaría tener al señor Toca acá y decirle, esos señores que le dijeron que sí, que vaya con el 20, el 21, el exacto por ciento, ¿quiénes son? Porque realmente, si se basa en lo que dice la ley 13.512, que siempre apelan a eso, la ley 13.512 en ningún momento les otorga esa representatividad. Es para las cuestiones, inclusive la corte, la ambuarra, Cheati, todas las cuestiones meramente administrativas, nunca para actos de disposición. Y esto es exactamente un acto de disposición, tal cual lo dice el Código Civil, en el artículo 1881. Para los actos de disposición tienen que tener una representatividad especial, o sea, nosotros tendríamos que darle un poder especial que nunca se lo hemos dado ni se lo debemos, porque además, siempre, en todas las paritarias del mundo, de un lado está los que cobran con su gremio, los que tienen que cobrar, que obviamente es perfecto que esté Suter, y del otro lado los que pagan. Jamás están los que no tienen nada que ver, ni siquiera le han preguntado a un consorcista, que nosotros en estos tiempos hablamos permanentemente, no hubo un solo administrador de la gente, que nosotros que somos bastante, que le haya dicho, señores, ¿qué les parece el 2021 que se está hablando? Nadie lo supo, así que ese señor Toco, o el señor Toco, ¿a quién le pregunto? A gente que no tiene ninguna representatividad, señor Toco. Discúlpeme, no está representándonos para nada. Perdón. O sea, vos considerás que no está habilitado para tratar este tema, ni él, ni los administradores. Ni ayer, ni Wadi, exactamente. No, digo, los administradores que conformaron la reunión con la Cámara. Exactamente, no, en ningún momento. Además, imagínate que si en algún consorcio alguien hubiera dicho, bueno, este administrador nosotros le damos, pero es uno y tampoco nunca en la vida se ha publicado ni hemos sabido, así que eso evidentemente sabemos que es totalmente ilegal, ilegítimo, y es una paritaria espuria totalmente, y además como bien claro lo decimos, no tiene ninguna sentido. Si nosotros fuéramos realmente, si en una lógica llegada que podría ser a la Corte Suprema, esto sería nulo, sería visado de nulidad. ¿De dónde está la representatividad? Que lo muestren, nunca los han mostrado. Bueno, no sé, vos debés acordar que en su momento una diputada nacional, que se me escapa en este momento, así se me escapa el nombre, había impugnado un convenio colectivo de trabajo hace ya 4 años, 5 años, creo que fue la primera diputada nacional que lo hizo, y el doctor Marciota, uno de sus asesores, Inés Pérez Suárez, nosotros la acompañamos en Inés Pérez Suárez, esa vez. Bueno, y el doctor Marciota pretendía pretendió que hacer toda la ingeniería inversa, o sea, preguntarle a las cámaras de quién tenían mandato, claro, preguntarle a los administradores de quién tenían mandato, y así llegar a los propietarios, y de esa manera que pudieran demostrar si tenían o no representatividad para firmar algún tipo de convenio. Nosotros tuvimos acá en Derecho de Piso, lo tuvimos a Toco, y le hablamos de compartir el espacio con los propietarios o retirarse y dejar el lugar a los propietarios, pero surgió un tema que él planteó y que tiene también cierto sentido común. Él dijo, si nosotros nos retiramos de las paritarias, no es que automáticamente nuestro lugar lo va a tomar otro. Va a tener que ser habilitado por el Ministerio de Trabajo. Obviamente. Bueno, lo que pasa es que si las asociaciones de consorcistas entramos en algún momento, como fueran varias, porque no va a ser una sola, supongo que va a haber ahí también un consenso, va a tener que haber una representatividad genuina, etcétera, ninguna de las asociaciones de administradores ya tienen que estar, porque eso es bien claro. Nosotros no aceptamos que estén porque no tienen absolutamente nada que hacer. Esas no son dos luchas, una por entrar y la otra por... Bueno, pero si entramos, y bueno, pero viste, cuando se cae algo, se cae, esa es la realidad. Si las cosas se caen a medias, siempre queda una estructura ahí bastante flan. Nosotros aspiramos a que las cosas sean como deben ser legalmente. Eso no es legítimo. La realidad es que no es legítimo. Tendría que ser de otra manera. Que además, nosotros sabemos cómo está conformado Wadi, que son 15, 20, 22 personas. 30 socios. Exactamente. En condiciones separadas. Exactamente. Entonces, yo veo, y también, si vamos al caso, a la gente que fue a la Asamblea de la Cámara, lo mismo, estamos así con tan poca representatividad de los que dicen que representan a tanta gente en el país, ahí hay un tambaleo. Porque si solamente nosotros pensamos que la ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de edificios que hay, tenemos en este momento 8.000 administradores, de los cuales con este sedazo ya van a ir quedando algunos menos, hay algo que no nos cierra acá. Ahora, ¿qué le falta a los propietarios para poder ingresar en paritarias? La voluntad, obviamente, del ministerio, que sepa que nosotros además estamos, imagínate que UCRA tiene su personería gremial, hace muy poco haciendo un trámite, que la tengo totalmente vigente, a pesar de que, no sé si Guay o Fateri, por supuesto, pidió en su momento que nos retiraran y no fue, nunca fue eso. Nosotros tenemos. Sí, yo tuve acceso a lo que respondió cuando giró el Ministerio de Trabajo la solicitud de UCRA para participar, sí, en paritaria. Unánimemente todos, cada uno con sus, sí, argumentos, unánimemente dijeron no. Bueno, pero nosotros tenemos un escrito que en ese momento estaba el otro presidente de la Cámara, que no recuerdo ahora, que Piro dijo, Santos. Piro Santos, que él vería, lo tengo llevado, que vería, sí, él con hizo agrado, él vería con agrado que en algún momento los consorcistas estuvieran en ese lugar. Pero sin retirarse de la Cámara. Eso no lo explica, eso lo pone ahí, que a pesar de todo eso, sí, que dicen, él no estaría tan en contra de que los consorcistas estuvieran representados en esa paritaria. ¿Por qué en una primera etapa no compartir con la Cámara el espacio que la Cámara que la Cámara está ocupando, dado que ya hubo varias invitaciones en ese sentido? Nosotros no tuvimos una invitación formal. Y en su momento yo estaba presente cuando Bieli le hizo la invitación a Bergenfeld. Sí, sí, bueno, cuando estuvimos en la reunión en la Cámara de Ingenieros. Sí, fue hace varios, sí, años, sí, sí, todavía, sí, estaba Piro Santos de presidente. Exacto, y él vino que nos creó, desgraciadamente para él, porque nosotros queríamos que se quedara y que compartiera la reunión con nosotros, y hubo alguna gente que se negó y sí, hubo muchísimo. Un poco de escándalo. Sí. Hubo, sí, lamentablemente, con nosotros eso no lo queríamos. La gente estaba exacerbada un poquito. Estaba exacerbada, y tal es así que un ingeniero que nos acompañaba mucho nunca más nos quiso seguir. Pero eso, bueno, fue así un planteo, te diría, un poco en el aire y nunca se concretó. Nosotros hemos estado en la Cámara posteriormente, en una reunión, y bueno, quedamos así como que sí, era, no te diré un amago, tal vez había interés real, pero no se llegó a concretar nada nunca. Y menos ayer, igual, ¿no? Así que ayer, bueno, ya sabemos la posición que tiene. Va a ser más difícil, pero en el fondo esto es una cosa que se viene dando, como yo escribí la nota que le escribí ahora al doctor Tomada, que no es un simple capricho, sino que hay ya una presión importante de un sector, vasto sector de la población en general, de 10 millones de personas, ponele que no sean los 10 millones en la cantidad, pero hay muchísima gente en una situación que además, te digo, ayer por casualidad tomé un taxi, que casi nunca lo hago ahora, pero el taxista me dijo, hablando de los sueldos, y pero fíjese, los encargados, y nosotros estamos enterados y tenemos que pagar lo que firman otros, y no sabía que yo tenía nada que ver con UCRA. Claro. Entonces, bueno, ¿y eso cuándo se va a arreglar? Porque eso no es lógico, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos, y como yo me tenía que bajar, no quise empezar a explicar mucho, ni claro. Pero quiero decir que hay mucha gente que, y te explico una cosa, Claudio, hace poco, o hace unos años, se hablaba de paritarias, había que poner en orden todas estas reglamentaciones, bueno, una cantidad de cosas que se hacían en los consorcios, se pasaban a través de las expensas, la gente pagaba, pero ahora no, la gente se fija, no, ¿qué pasa? El convenio, ay, ¿por qué esta disposición? ¿Y por qué esta ordenanza así? Hemos abierto el panorama, hemos abierto, y después del 2004 se hizo un clic. Por suerte, yo estoy muy contenta de que hayan aparecido otras asociaciones, entidades, etc. La crisis del 2001 que achicó la caja de los consorcistas, que golpeó tan duro a la clase media, y costó pagar las expensas. No, yo creo que el clic se hizo con el 378 del 04. Yo te digo porque fue cuando estuve en el Congreso. ¿Con ese convenio? Sí, ese convenio nos dio. Por eso yo le agradezco a Pedro Santa María, porque inclusive vos lo pusiste en tu. Muy bueno el artículo que hiciste. Yo estaba en el Congreso porque el doctor Rossi estaba presentando una modificación. Aquella reunión que habíamos hablado de Inés Tres Suárez. Claro, estuvo ella, y después de eso, ahí surgió, y bueno, al poco tiempo, yo lo tenía muy madurado hacía tiempo, surgió UCRA, en esos días también estuvimos con la doctora Rial, y nos dijo, acá nunca estuvimos los consorcistas, así de claro. Ustedes, eso también fue verdad. Era verdad. 70 años no era verdad. Entonces dijo, ustedes, pero él nos dijo claramente, ustedes hagan algo, con una asociación, etcétera, y vengan. Y es lo que hicimos. porque ese mismo día, cuando salimos de ahí, o el otro día se formó UCRA. Pero bueno, sigue Real, creo que en el mismo puesto, sigue tomada en el mismo puesto. Sí, sí. Y no avanzó mucho. No, y yo he tenido... O sea, cuando, ¿vos ya cuánto hace que tenés personería gremial? O sea, que... Desde el 20 de diciembre del 2004. Desde el 20 de diciembre del 2004, pero nosotros tuvimos... O sea, 2004, 6 años... 6 años. Ahora fue en diciembre del 2010. 7 años. 2010, sí, 6, 7 años. Años. Bueno. Con todas las de la ley, te digo, ¿no? Porque en realidad, por eso no me la han podido sacar, porque jamás hemos hecho, el día que lo fuimos a pedir, todo lo que nos pidieron lo entregamos. Y bueno, no sé si fue suerte o qué, pero de entrada la idea nuestra era un poco eso, y realmente lo concretamos, ¿no? Ahora falta el segundo paso, que nos vamos a ir acercando a poco, no nos apuremos. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en derecho de piso con la señora Alicia Jiménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina, UCRA. Alicia, hay un reproche que se le hace a la... no es un reproche, pero se le señala a las entidades de consorcistas en general un tema, y es que prácticamente la masa crítica, la masa política, la cantidad de gente que los acompañan es poco. Bueno, alguien alguna vez dijo, si ustedes fueran 1.000, 2.000, 3.000 frente al Ministerio de Trabajo, las cosas a lo mejor cambiarían en algo. Sí, nosotros no nos lo dijeron el mismo Ministerio de Trabajo. Se lo dijeron al Ministerio de Trabajo. Entonces, pero te digo algo. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué la gente? Porque con todo el mundo que mira, en el programa anterior, que es un programa que hace una señora, un programa muy lindo de cultura que hace una señora, ya la conozco hace años, desde que tenemos programa en este horario. La señora que le toma los llamados y que la acompaña, que le hace la producción, me preguntó de qué se trataba este programa. Le dice consorcio y me dijo, ay, las expensas. Dice, con dos ambientes pago 700 pesos de expensas. Entonces digo yo, no es desconocimiento sobre el tema. ¿Cuál es la dificultad para juntar 1.000, 2.000, 3.000 personas siendo tantos millones de consorcios? Te voy a contestar, ¿verdad? Hace muy poco estuve hablando con un abogado sobre eso y me dijo, bueno, Alicia, les voy a decir la verdad. Ustedes que tienen una personería jurídica, gremial, etcétera, para hacer todo este tipo de tramitación, obviamente que para presionar a la otra parte, pero no se necesita, nosotros estamos acostumbrados para que para ejercer los derechos necesitamos el piquete, y eso se tiene que terminar, Claudia, eso se tiene que terminar. Bueno, yo no puedo sacar, podría sacar, ponerle 200 o 300 personas a la calle, eso es fácil, o 400, ya no vamos a venir, pero la gente hoy tiene miedo. Te digo, otra de las cosas de los consorcistas, ¿no? En verano hace calor, en invierno hace frío. Bueno, pero si Santa María tiene que sacar, y lo ha hecho, no para esta situación, pero para otras jugadas políticas, si tiene que sacar 1.000, 2.000 encargados, lo saca. Sí, pero Santa María tiene dinero, nosotros no le damos dinero a los consorcistas. Eso es muy fácil, yo les digo por internet a todos, miren, por favor, vengan, pero nos damos 500 pesos, 200 pesos, a lo mejor la gente necesitada lo hace, nosotros no, todo lo contrario, la gente tiene que trabajar. ¿Por qué hago las talleres? Te doy otro ejemplo. ¿Te acordás de la ley de medios cuando estaba en todo su proceso de votación? Desde un programa de televisión nacional se hizo una convocatoria desde internet y se llenó, parte de los dos congresos. Yo estuve ahí cubriéndolo, había gente de todas las edades, inclusive gente hasta mayor, que uno podría pensar, bueno, muchos consorcistas son gente mayor y a lo mejor podrían tener, o sea, hay como una dificultad para convocarlo. ¿Qué es lo que es? Hay gente que me dice, vienen, hacen su consulta, resuelven su problema y después les cuesta volver a... Sí, además hay una especie de anomia. Yo te digo, como anomia muchas cosas, la gente. Como muchas cosas. Primero que la gente está acostumbrada, pretende que el otro le resuelva las cosas, ¿viste? Hay una especie de... A mí me llaman por teléfono, pero señora, mire ahora lo que está pasando con la... ¿Qué está haciendo UCRA? Entonces le digo, ¿por qué no lo hace con nosotros también, viste? Claro. Un poco así le contesto. Claro. Pero así un poco como casi en el reproche. Entonces, que vengan. Y hay mucha gente que viene y continúa. De la primera gente, nosotros tenemos mucha que ha continuado y además se ha agregado mucha más, pero otra, por distintas razones, hay gente que se ha mudado de la propiedad horizontal porque se cansó o porque tuvo demasiados problemas o por los cuestiones de la vida, otra gente que no puede porque, ya te digo, por eso yo hago los talleres entre las 6 y 8 de la noche, porque a esa hora la gente ya no trabaja, no va a cursos, viene más gente, si yo lo hago más temprano, no. Ahora, yo los jueves atiendo de 3 a 7 y siempre con turno porque me gusta atenderlo bien y no me alcanzan las horas para atender a toda la gente que viene, obviamente gratis, pero en eso los movilizamos. Además, toda la gente te dice, cuenten conmigo para todo lo que necesitamos. Siempre tenemos una base de datos, todo, sí. Que no tiene internet, a veces le hemos mandado correspondencia o algún llamado telefónico. Sí. Y algunos vienen, otros tienen salud, hay gente que me consta que tiene dificultades para movilizarse, pero siempre, ya te digo, y lo que yo hablaba con un abogado, que es conocido por todos, hablando de toda esta representatividad, me decía, no debería ser, porque ustedes tienen ya legalizado todo ese paso. Uno cuando no tiene, tiene que presionar para tener todo eso, tal vez, pero en este caso, si ya está, usted figura, bla, bla, bla, yo ayer fui a una reunión, tuve que llevar una carpeta y está, mi personería jurídica, la gremial, lo AFIP, estamos inscritos en AFIP, todo, entonces, eso estaba, no necesito blanquear nada, entonces dice, es una cuestión, también, a veces hay gente que me dice, yo realmente no puedo, yo diría, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Entonces, hay un poco de... ¿Pero una manera de hacer política en Argentina que hay que sacar a veces a la gente de la calle? Sí, claro. ¿O bueno, es una manera de que le midan a uno las costillas para ver si uno por eso que tiene te digo, fuerza detrás que lo respalda o no? Tienes razón, pero no debería ser. Porque quiere decir que nosotros tenemos esa cultura de, inclusive cuando yo invito a la gente, le digo, no es que vamos a hacer un piquete y vamos a salir como locos, vamos a ir ordenadamente, de alguna manera respetuosa, porque eso lo vamos a hacer, pero con presencia, que es lo que hace falta. Y bueno, hay a veces dificultades. En verano siempre es más difícil, ya te digo, por el calor. En invierno puede ser frío. Es gente grande, la mayoría. Y nosotros trabajan. Y a veces yo hablo con gente joven que me dice, señora, yo vuelvo a las 8 de la mañana de mi casa, trabajo, después voy a la facultad, vuelvo a las 11 de la noche, apenas puedo ver a mis hijos, yo le dejo a mi mujer que se ocupe de esto, porque yo no puedo. La vida que hace la gente hoy dentro de los consorcios o no, es muy complicada en el sentido de que hay muchas cosas que uno tiene que absorber. Y eso también, ayer me decía una doctora en sociología que es excelente y que nos acompaña mucho en esto, dice, la gente tiene tantos problemas que ese problema más quiere en la medida posible que se resuelva lo antes posible. Le digo, pero si no nos acompaña no lo vamos a resolver. Necesitamos el acompañamiento. Ella nos está ayudando mucho ahora con algunas cosas y eso lo tenemos que resolver de alguna manera, porque si bien hay mucha gente dispuesta, pero no el número que vos me decís, pero yo no considero que tengamos que salir con 1000 personas a la calle. Yo creo que con que salgamos 200 o 300 personas y ordenadamente estemos frente al ministerio sin gritar, sin bombo, sin nada, de la manera respetuosa, pero pidiendo y solicitando lo que nosotros necesitamos, se lograría tal vez. Tampoco estoy muy segura, no en este momento, como están todas las cosas, pero sería una manera de probar a ver qué es lo que ocurre. Lo mismo nos está pasando con otra ley, ¿no? Esto vamos a hablar, ¿verdad? La 3254. La 3254, sí. No sé si el último, pues en el penúltimo programa de Derecho de Piso vino Daniel Topo, con otros tres administradores. Estaban, bueno, esos, uno de los administradores era Ibarza, otro la señora Rondó, otro un administrador, un señor Gallino, y otro era el señor Toco y yo, este conductor del programa. Con respecto a las paritarias, mira qué curioso, con respecto a las paritarias había divergencias. Ibarza quería retirarse, Rondó también en cierto modo quería retirarse. Sí. A Rondó dijo que no había que mentirle a la gente, si se había dado el 39, se había dado el 39, a ellos la cuenta le daba el 40, dijo, si se dio el 40, se dio el 40 y no hay que mentirle a la gente. Y bueno, de alguna manera Daniel Toco se defendió como pudo. Cuando Daniel Toco dijo, pero veamos también que no solo las paritarias incrementan las expensas, sino también todo lo que es derivado del registro público de administradores, de la ley 3254 que modificó el registro público de administradores de Ciudad de Buenos Aires, que todas esas obligaciones nos obligan a aumentar las expensas, hay coincidir en todo. Sí, obviamente. Ahora, yo entiendo que no es esa tu posición. ¿Qué podés aclarar sobre eso? Porque yo le contesto, por eso dice el doctor Acosta y Lara, con respecto a eso, que Acosta y Lara, presidente de ayer, la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal, que él dice claramente, y aunque los propietarios se resistan al aumento de los gastos mensuales, no hay otra manera que cumplir que no sea gastando. Sí. Porque se refiere a que todas estas normativas que son anteriores, porque toda esta normativa que yo te acabo de dar, que podemos de la ordenanza, esto de las instalaciones termomagnéticas, no lo voy a decir por número porque a lo mejor la conservación de ascensores, el mantenimiento del edificio, la famosa ley 257 conocida por de los balcones, el mantenimiento de matafuegos, la limpieza de tanques de agua, todo esto no es nuevo, tiene muchos años. Y nunca, cuando tuvimos que cumplir con todo este paquete, nadie, absolutamente nadie salió diciendo, miren el horror de lo que tenemos que cumplir. Y si no lo han cumplido, y ahora dice que lo tienen que cumplir, por eso tienen dificultades, por el famoso último libro de la 5363, ¿por qué no lo han cumplido si tenían obligación y eran los representantes legales? Porque no creo que, porque en una, justamente eso es lo que hay que recalcar, que en una asamblea alguien haya dicho, no, miren, no vamos a limpiar los tanques cada 6 meses, lo limpiamos cada año, no puede eso aceptar un administrador, porque la ley los obliga. No, pero en general el tema no es tanto con las obligaciones previas a la ley 3254, sino con las posteriores. Bueno, o sea, acá tiene que haber un ingeniero o un licenciado en higiene. ¿Qué dice? O sea, yo tengo entendido que Acosta y Lara instó a los consorcios a que cumplan con el certificado de edificio seguro. Sí, obviamente. Por otro lado, no podemos oponernos al cumplimiento de la norma, la del edificio seguro. Y aseguró, aunque destacó que pueden realizarse cuestionamientos a la disposición, aunque los propietarios se resistan, no hay otra manera de cumplir que no sea gastando. O sea, yo tengo algunos presupuestos que se han pensado y son... los ingenieros y los licenciados en higiene y seguridad, que serían los que van a controlar que se cumplan todas las disposiciones, van a cobrar cerca de 2.000 y algo de pesos anuales. Y además, bueno, inclusive después hay que cambiarlo. No, semestral. Claro, cada 6 meses. Pues más es otro preparate. Porque vos imaginate que cada una de estas ordenanzas que nosotros hemos hecho ya tiene un profesional que, por obligación, porque lo dice la ordenanza, tiene que estar controlando. Porque, por ejemplo, los ascensores tiene que tener ingeniero que todos los meses. Yo tengo acá la lista que vos me diste. Sí. Hablamos de la 33677, instalaciones termo... mecánicas, calderas y termostatos. Exactamente, ahí tiene que haber. ¿Ves? Eso debe ser. ¿Eso tiene que estar matriculados en la ciudad de Buenos Aires? Claro, correcto. A ver, acá lo dice, ¿ves? Inscritos y matriculados en la ciudad. Lo mismo lo de ascensores. La 409-308 de ascensores, hay un registro de ascensores en la ciudad de Buenos Aires. Y además hay la obligación del libro de inspecciones, que es muy claro lo que decía el libro de inspecciones en ese momento. Nosotros nunca, ningún consorcio le costó un peso. La ley 257 debe ser la ley de los frentes, llamar frentes, los balcones. Sí, frentes y balcones. Y hay que cumplirla de acuerdo con la antigüedad del edificio. Pero esta parte debe ser realizada por un arquitecto que a su vez está calificado. Un arquitecto o un ingeniero, o en su caso un maestro mayor de obras, cuando el edificio es así de planta baja de un piso, dos pisos, así que. Pero de todos modos, tanque de reserva de agua, limpieza de tanque. Exactamente, cada seis meses. Son empresas registradas. Exactamente, registradas, y además tiene que haber un análisis del agua que lo tiene que hacer un químico. Correcto. O sea que eso también hay que pagarlo. Acá tenés la ordenanza de matafuegos, cargar cada año los matafuegos. Mirá, yo tengo otra antes, la de control de plagas. Esa tiene que estar registrada en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, no es obligatorio, ¿no? Por eso es opcional. Pero sí la empresa que lo hace, la persona tiene que estar registrada en la ordenanza. O sea, que es obligatorio. No es obligatorio que un consorcio tenga un control de plagas, puede no tenerlo, pero si lo tiene, la persona o la empresa que viene a hacerlo tiene que estar registrada. Correcto, registrada. Bien. Después tenemos acceso. Acá tenés lo de los matafuegos. Sí, matafuegos, recarga y verificación, ahí tiene que estar registrado en la ciudad de Buenos Aires. Sí, además, claro, es importante. Encima, cada tres meses tiene que haber una verificación, que eso vino por la norma IRA, aunque antes no se hacía, pero que hace un tiempo. Y además, como yo digo acá, en un momento, te acuerdas que vos lo dijiste muy bien, esos 500.000 matafuegos hubo que cambiar. Porque después de 20 años ya la vida útil del matafuego cesaba, y yo salvo Hernández y Larza, ningún otro administrador salió diciendo, mire, nosotros no podemos, esto no. Nunca dijeron nada. Ahora está bien, y nosotros estoy de acuerdo con que esta disposición es sobreabundante y además desorbitada, porque tanto lo que... Vos sabés que yo tengo mi coche, tengo GNC, y yo creía que el tanque de GNC a los 20 años, que ahora se vence dentro de poco, a los 20 años, lo tenía que cambiar. Me dijeron que no. Mientras soporte la prueba hidráulica, el tanque sigue en el coche. Además te digo una cosa, ¿te acordás que lo hablamos? Los matafuegos no, hay que destruirlos. Bueno, pero ahora los matafuegos, la ordenanza que existe, esta misma, la 40473, dice... Todos los años cuando retiran el matafuego le hacen la prueba, o sea que si no resiste la prueba automáticamente no vuelve al mercado. Entonces quiere decir que... Dijeron que una prueba hidráulica fallada, el material se deforma de tal manera que es inutilizable. Exactamente, entonces no vuelve. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Yo le hablé esto con Madera. Bueno, y porque eso salió... Madera, fue el director de... En su momento, sí. El posterior a Mafuan, porque Mafuan sí, fue el coordinador del registro. Claro, y después, porque dijo él como, porque el registro siempre dependió de ellos. Sí. Y él era el director general de Defensa del Consumidor y estaba como coordinador de registro. Y bueno, me decía, no, pero la ordenanza, si vos te pones a leerla, yo lo rescaté bien, dice ya que todos los años cuando le hacen la prueba hidráulica, los que no están en condiciones no vuelven al mercado. Así que era lógicamente que si no volvía al mercado no había ninguno fallado, ¿viste? Pero bueno, por eso tampoco protestaron demasiado, y yo te lo hago mención bien claro en la respuesta al doctor Acosta y Lara, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico tewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la señora Alicia Jiménez, presidenta de UCRA, Unión de Consorcistas de la República Argentina. Alicia, entonces nosotros tenemos que en la ciudad de Buenos Aires hay muchos consorcios que muchas cosas no las hacían o muchas disposiciones no las cumplían y que ahora lo van a tener que hacer. Por eso acá lo dice claramente el doctor. Eso no es responsabilidad ni de la ley 3254 ni de los decretos reglamentarios. No, obviamente, y además... Pero hay cosas que sí. Sí, sí, posteriormente hay que hacer de acuerdo, porque lo que no se agregó acá, en ninguna de estas otras normativas anteriores, es sobre esto, y es eso... Yo comprendo, yo no estoy de acuerdo con el libro, para nada. Claro, lo que yo te quería preguntar es, ¿cuál es la posición de ustedes sobre libro de registro de firmas? Bueno, el libro de registro de firmas de última que nos parece, no, nos parece el libro de tanques. El de tanques, lo que realmente nosotros no creemos que sea necesario es que esté abierto por la intervención del escribano público, ¿viste? Hasta ahora, ya te digo, el libro de ascensores, que es muy importante, jamás se ha cobrado nada. En la misma municipalidad, en su entonces municipalidad, el sector elevadores lo abría y además lleva el registro de eso, que es lo importante. ¿Por qué razón esto de los tanques tiene que ser aparte? ¿Viste? Eso no estamos de acuerdo con que con la intervención del escribano. Ahora, en cuanto a este otro último, que es la disposición 533, que es el libro de control de seguridad de edilicia, es ahí donde nosotros abrimos un poco los ojos, porque es, ley sobre ley sobre ley, ¿no? Porque hay algunas cosas acá que vienen como el código civil. El certificado de edificio seguro. El certificado de edificio seguro. Además, hay que llevar, algún libro de control de seguridad de edilicia, que tiene que estar también abierto o intervenido por un escribano. Entonces tiene que intervenir un profesional que hay que pagar. Pero eso no, ¿vos no pensás que debió haberlo hecho el Estado a través de sus inspectores? ¿O preferís que lo...? No, pero por supuesto que sí. Pero además te digo una cosa, Claudio, si cada una de estas cosas está bien hecha, ¿para qué necesitamos esto? Porque esto... Bueno, de última viene un inspector de la Ciudad de Buenos Aires, controla que todo esté bien, y si no está bien, pone una multa. Claro, pero por eso es la responsabilidad del administrador y del consorcio, porque en definitiva todo recae sobre el consorcio, para que esto esté cubierto. Ahora, ¿por qué razón el doctor Acosta Irala nos dice acá que no se trata solamente de contratar al profesional? Hay que tener el edificio en condiciones de seguridad. ¿Y por qué hasta ahora no lo hicieron? Eso es lo que me llama la atención, porque a mí me llama gente y me dice, por ejemplo, señora, nosotros de golpe tenemos que comprar 7 libros. ¿Por qué? Porque todos los libros anteriores no los tuvieron. Tenemos que hacer... ¿Pero por qué pasaba eso? Y bueno, porque ¿eso que es dejadez? Desorden de las administraciones, desorden típicamente de las administraciones. Yo te digo, conozco, porque lo he vivido, que para hacer todo un cambio de... cables de tela que ya no se pueden usar más y que haya de electricidad, que eran de goma forrados en tela. Exactamente, sí. Que haya disyuntores, hubo que hacer una denuncia a la ART, porque ni el administrador ni el consejo famoso querían saber nada de eso. Y ahora mismo en ese consorcio están con un problema de caños de gas que hay que cambiarlo porque ya no son epoxi, y eso en cualquier momento, si cae una inspección, les clausuran el gas por 3 o 4 meses, y bueno, ahí están mirando para el otro lado, porque cada vez que una persona dice algo, también eso lo voy a recalcar, cuando algún consorcista llama la atención, no, señor, usted es loco, ¿cómo no vamos a cumplir eso con el tiempo? Entonces, ¿qué hacen? Pintan el pared de entrada, ponen las dicrochas, ponen porcelanato, todos chochos, y así arreglan la cabina del ascensor, pero después el ascensor se viene abajo. Eso es lo que estamos viendo siempre. A lo mejor no es toda... Pero eso en cierto modo, sí, estaba diciendo, a lo mejor no es toda la culpa... del administrador. Pero también hay que darle el gusto, viste, a esos consejos. ¿Pero por qué darle el gusto a esos consejos? Es lo que a mí me llama la atención. Ahora digo, si yo fuera administrador y yo me siento frente a una asamblea y le digo, hay que gastar 60.000 pesos en cambiar la cañería de gas porque es obsoleta. ¿Qué me dice la asamblea? No, lo que hay que hacer es, la cañería de gas, obviamente que puede ser que en un momento sea 60 mil pesos, a veces es mucho menos, como este, este caso. 40 mil, 60, lo que quise decir es un monto importante, exacto, que conmueve, ¿no? Mismo, que la gente no se queda apático frente a eso. Lo mismo pasa con, muchas veces, con el arreglo frente, la ley 257, ese cumplimiento. Pero detrás de eso... Menos de 1.500 pesos no sale un arquitecto para que... Pero además, no solamente en lo que arquitectos suponen, se estaban cobrando este 1.000 y 1.400 pesos, pero a veces hay que hacer realmente un arreglo, y el arreglo a veces es caro. Entonces, se podrá pedir prórroga, etcétera, vienen los presupuestos, quién trae los presupuestos, y eso es lo que hay que cambiar o aclarar o transparentar. Ser. Y como dice la ley ahora, que nadie puede presentar un presupuesto, lo que dice el artículo 11, la 3254, bien claro, pero los administradores no los... ¿Nadie puede presentar un presupuesto? Un presupuesto sí, no contiene determinados, ahí dice los detalles de cómo es la mano de obra, qué es lo que van a... Ah, tiene que estar exactamente discriminado. Exactamente, además los seguros. ¿Qué seguros va a tener el personal? Todo eso. Y no, yo sé que algunos gente dice, algunas personas, que hay un amplio acatamiento. Yo no lo veo todavía, el amplio acatamiento por parte de los administradores. Pero vos sos responsable de tanto administradores como propietarios de este tema. Y bueno, porque en el fondo, ¿sabés cuáles son los responsables de todo esto? Los famosos consejos de propietarios. Porque el consejo de propietarios, que en el fondo... Por eso yo creo que ahora, si uno habla un poco del consejo, el consejo también tiene que tener nociones de lo que está pasando, ¿no? Un consejo propietario no puede ser de gente que esté solamente ahí para llenar un lugar, como generalmente les gusta hacer, y son un poco amigos del administrador, ¿ok? Y todo queda entre ellos. Porque mucha gente te dice, yo veo que mi casa se hace obra, y entre usted, no, yo vengo a pintar porque el administrador mismo pintó y no sabe ni qué presupuesto, ni cuánto hay que gastar, a fin de mes, viene la cuenta, lo pagan y ni siquiera tienen posibilidad de preguntarlo. Ahora, con esta ley, nosotros sabemos que, lo dice el decreto reglamentario, si vos pedís la documentación en 5 días, alguien se la tiene que mostrar, si no podés hacer una denuncia ante el Registro Público de Administradores, que también eso lo tenemos que ajustar un poquito al registro. Esperemos que el 31 de marzo... ¿Qué es lo que falta ajustar al registro público? Y bueno, vamos a esperar el 31 de marzo que termine el reempadronamiento para que se acelere todo este problema, este asunto de la presentación de las denuncias, porque eso está muy quedado, ¿viste? Que casi no hay respuesta de la gente que ha presentado denuncias, ya a partir del 6 de septiembre, cuando empezó a regir la legislación, casi no hay respuesta. Y bueno, vino todo esto, vino fin de año, vino las vacaciones, la cantidad de gente que se les ha acercado, tratar de también de cumplir con todo, si me parece bien que se haya por lo menos pasado el 31 de marzo el vencimiento, porque siempre hay que contemplarlo. Y bueno, vamos a esperar el 31 de marzo a ver si aceitamos un poquito los engranajes para que eso, y también hay dificultades para la carátula del expediente, porque tiene que volver, todo eso, son cosas que obviamente se ha alargado, también tendríamos que estar en otro lugar, pero yo eso no lo objeto tanto, ¿viste? Bueno, conformémonos con eso, pero que funcione eso, que empiece a funcionar, y que la gente tiene voluntad de ir a hacer la denuncia, eso sí. Gabriela Pilar Saldívar, en el programa de la Cámara, en el programa de radio de la Cámara, dijo que la autoadministración, que a veces la autoadministración es peor, criticó duramente la autoadministración, dijo que a veces es peor que la administración profesional a través de un profesional. ¿Qué opinión tenés vos? No tengo esa opinión. Es probable, de las experiencias que nosotros tenemos, inclusive una persona de la comisión directiva de UCRA, que es médica y hace que tenía muy poco tiempo, ella en poco tiempo, con su autoadministración, o sea, es todo lo que hizo, que una persona capaz, y bueno, y me aprendió mucho con todo lo que decimos Zucca, un edificio con 4 ascensores, pudieron modificar todo. Ahora, con el tiempo, ella, una vez que puso todo en orden, me decía, yo no entiendo cómo ahora me sobra el dinero, y antes nos faltaba siempre. Dejó la autoadministración, tomaron una persona, y bueno, lo están controlando. El problema grave que nosotros tenemos es no control y que el desconocimiento de la gente. Alicia, nos quedan 2 minutos. Te voy a hacer una pequeña pregunta, si me la querés contestar, me la contestás, si no, me decís que no me la vas a contestar, y todo bien. Para jefe de gobierno de la ciudad, ¿quién votaste? ¿La vez anterior? Sí. Me abstuve. Te abstuviste. Para jefe de gobierno de la ciudad en esta próxima vez, ¿a quién votarías? ¿A quién pensás que sería un buen candidato? Mira, de los candidatos que hay, que tampoco están muy muy muy seguros, todavía muy definidos. Muy definidos. Te diría la verdad, no tengo un candidato, porque de los candidatos que podría ser, no estoy, como los estoy siguiendo un poco ahora más de cerca. ¿No hay uno en el que te sentís identificado o representado? Exactamente, porque no es que me tenga que representar a mí porque soy consorcista, me tenga que representar porque la calle no va. Hay que fijarse un poco en el contexto, ¿viste? Y veo que tienen baches, todos tienen baches. Un poco. Algunos se acercan más que otros, pero creo que no, todavía no comprenden la necesidad de esta ciudad. No ¿Te parece que un candidato a la ciudad de Buenos Aires tiene que conocer la problemática consorcial y tiene que tener propuestas para la problemática consorcial? Sí, somos 2 millones y pico, casi 3 millones de consorcistas. Es muy importante. Porque además, fíjate que de eso depende también la propiedad, todo ese problema que hay, además los créditos, toda esa problemática la tienen que conocer. O sea, no solo sobre la propiedad horizontal, sino también sobre los temas inmobiliarios que están relacionados con la ciudad. Además, claro, toda la problemática que se deriva de eso, que es mucho, la propiedad horizontal. Fíjate vos lo importante que es que nosotros movemos gremios dentro de un consorcio, como no mueve otra gente. La cantidad probablemente sea un generador de trabajo, todos juntos más grande que exactamente, haya... Exactamente, vos fíjate la cantidad, desde profesionales hasta el último que aprieta un tornillo, sí. Por suerte. Entonces, también nosotros queremos que eso sea bien claro para todo el mundo, porque nosotros, si esto funciona bien, hay muy buen trabajo para muchos, no para un sector que es el que está acomodado por cierta cosa, no, que sea amplio y podemos dar mucho trabajo. A mí me interesa mucho esa parte de dar trabajo genuino a la gente. Alicia Jiménez, te agradezco mucho de haber compartido conmigo este espacio. Te comprometo para una próxima vez seguir charlando sobre este tema. Viernes a la tarde caminando por la ciudad de Buenos Aires. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Bueno, muchas gracias, Claudio. Fue un gusto, realmente. El gusto fue mío. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias. Primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.